Estamos hoy en el estudio con una persona muy especial. Yo me considero muy fan de ella y he de decir que la conozco desde que éramos jovencitas, cuando no teníamos ni siquiera este planteamiento que tenemos ahora de vida. Éramos otras versiones de nosotras y me hace especial ilusión pues presentarla, porque la verdad es que es una pedazo de mujer y la tenemos aquí por suerte. Entonces, sin más decir que ella es Noelia Blesa y que se dedica profesionalmente al trabajo social, pero bueno, la parte social le viene de lejos ya. Y nada, decir que la tenemos hoy aquí porque es una persona muy vinculada, aparte de al tema del sinhogarismo que nos compete, pues a otros temas muy importantes, como puede ser la población mayor, y que hoy queremos traer un poquito a tema principal, porque es verdad que son los grandes olvidados, ¿no? Y siempre nos olvidamos de decir que son muy vulnerables, están completamente afectados por muchas problemáticas y que parece mentira que hayan sido las personas que nos han sucedido y que nos han hecho llegar donde estamos. Entonces, pues decir que especialmente esta población, que como hemos podido evidenciar en los últimos momentos de la pandemia y también los primeros, pues ha sido realmente afectada, ¿no?, por la situación de salud en la que nos hemos visto todos. Pero recordar, no sé, vamos a volver un poquito a hace un año, cuando salieron todas estas noticias de residencias con todos los residentes afectados, aislamientos forzados, intervenciones de cuerpos de seguridad y de cuerpos especiales, ¿no?, para ver qué se podía hacer, ¿no?, con estas personas. Y yo ya entonces me planteaba, ¿cómo que qué se puede hacer, no? ¿Y por qué no estaba ya todo esto cubierto? ¿Y por qué se llegó a esos extremos? ¿Y por qué, no? Bueno, y esto hablándolo un día entre los compañeros, dijimos, pues vamos a dedicar un programa al tema del envejecimiento y vamos a contar con personas que puedan sacarnos un poco del contexto. Entonces, aquí en el programa estamos con Javier, desde Vigo. Una vez más lo tenemos en el programa. Hola, compañero. Hola, buenas tardes. También tenemos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día. Pepe a los mandos, para que no fallar nunca. Buenas tardes. Bueno, y Noelia. Hola. Hola a todas. Entonces, bueno, también poner un poquito en contexto que le hemos traído aquí porque ella ahora está trabajando en una residencia y nos puede contar un poquito más desde esa versión profesional cómo ella vive todo lo que estamos comentando y cómo realmente es el planteamiento actual, ¿no?, acerca de la población mayor, porque, claro, esto está avanzando. Afortunadamente vemos un horizonte un poquito más claro, pero realmente esta es la pregunta que planteaba Jesús cuando nos dijimos, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Realmente ahora que hemos salido un poco de ese túnel, se ha tenido en cuenta una mejora hacia esta parte de la población que tan afectada se ha visto? ¿Tú qué piensas, Noelia? Hablo desde hace un año, casi, sí, porque va a hacer un año casi que topo con Centro de Día Robareda, y me topo con personas, sino con personas dependientes, personas mayores, que era como un campo que yo decía, no, yo jamás voy a trabajar aquí. Pero a raíz de la pandemia, ¿no?, me encuentro en una situación tan precaria y fue como de, venga, vale. Vamos a ello. Y aterrizó en Centro de Día Romareda, luego llevo ya casi, voy camino del casi año en San Blas también, Centro de Día de San Blas, y me encuentro con una realidad que a mí me sorprende, ¿no? O sea, sigue habiendo, ¿no?, ese mismo estadio de sobrecarga de la familia, acaba la persona, ¿no?, dependiente en el hogar. Y de repente, pues eso, ¿cómo gestionas su día a día, no? En plan, pues actividades, la verdad que Centro de Día Romareda es una... Bueno, San Blas también, trabajan bien con lo que tienen, ¿no? Pero Romareda, la verdad que para mí es un ejemplo de Centro de Día, porque es que se implican al 100% todo el equipo en dar ese soporte emocional y ese soporte social a las personas, ¿no? Y de ahí, ¿no?, me hace repensar, que hablaba hace esta mañana con Natalia, ¿no?, el tema de la soledad, ¿no? ¿Qué? De cómo de verdad queremos acabar así. Claro, ¿no? Es uno de los temas, ¿no? El de la soledad no deseada, que también lleva a todo esto que hablamos, ¿no? Y bueno, se ha visto que en este sector de la población es más evidente porque, claro, no tienes los recursos, no tienes las capacidades, claro, no tienes los medios, no te ves ya con fuerzas. Y es una soledad. Y que está en la que hay un deterioro cognitivo y un deterioro físico que va produciendo. Y luego esa sobrecarga de esa familia biológica, ¿no?, que te viene dado y que de verdad que quieres que tu familia te lleves bien o no con ella, ¿no? Que luego hay muchos pifostios entre las familias, ¿no? Hablando formalmente, ¿no? En casa. Y es como de hasta dónde quiero llegar a, hasta dónde quiero llegar, ¿no? De verdad quiero llegar así. Y citando, o sea, hablando un poco del modelo que tiene Federico Armenteros, no sé si lo conocéis, que es un referente en Madrid, que tiene un centro de día para personas mayores LGTBI. Uh-huh. Y personas que no tienen redes, pero al final está orientado para eso y de ahí se va a fomentar a residencia. Es como ese modelo que está habiendo en Madrid de cojo sin residencia y tal, no de tener pisos telados, ¿no? De que al final las personas mayores, ¿no?, sigan siendo con su esencia. Yo creo que habría que hacer hincapié, ¿no?, en eso, porque al final yo he visto morir a mi abuela en una residencia, ¿no?, que estaba muy bien atendida, pero al final era como de te levantas por la mañana, desayunas, comes, cenas, uh-huh, tienes alguna actividad y ya. Volvemos un poco a infantilizar, ¿no?, a las personas mayores, que ahí lo dejo como debate en el programa de hoy, ¿no? Bueno, vamos a describir un poquito a nuestra especial invitada. Trae un arreglo en el pelo muy propio de los 60, yo que estoy a punto de cumplir 72 años, sé de qué hablo. Un toque, podríamos decir, a un Jemima, ¿no? Es una persona muy especial por dentro y por fuera, que en esta radio pues también forma parte de un programa. Al estar hablando de ella y mencionabas el Centro de Mayores de la Romadera, y yo llegando al programa exactamente a la hora después de haber entrado hace unos minutos ver el partido Zaragoza Sporting, hasta donde salían 2-0 ganando el Zaragoza. Pero regresando a lo tuyo, que es muy principal, ¿se han tomado algunas medidas emergentes o nuevas para evitar la catástrofe pasada, que nosotros los mayores fuimos los mayores clientes, claro, o los privilegiados, o sea, para las funerarias? Claro, o sea, quiero decir, en el centro de día estábamos con mascarillas continuamente, protocolo COVID de... si a cualquier síntoma llamas a la familia y era como un hecatombe de hay que gestionar todo esto. Y también pues tema de pues si había tema de digestión, un tema o vomitabas o había pues deposiciones líquidas, hablando de alguna manera en términos médicos, llamas a la familia y enseguida había ese protocolo. Es como de... Entonces era como de... Sí, se respiraba una sensación de... Había una pandemia en el centro de día, ¿no? Intentabas gestionar esa actividad socialmente de esa manera, con ese distanciamiento. Pero es como de... Joder, es que la gente necesita socializar, ¿sabes? Necesitamos acercarnos al ser humano. Y creo que es que pasando desde los más pequeñitos hasta los más mayores, que son los más olvidados, ¿no?, que por eso es el programa de hoy, es como que la gente necesita socializar hasta el último momento. Necesitamos tener ese contacto, ¿no?, que se ha visto claramente en la pandemia, ¿no?, de la gente que era más autónoma, con 70, 80 años, que vivía en sus pisos sola, que ha necesitado ayuda de los jóvenes para hacer la compra, para cualquier cosa. Es como de, hay que replantear ese sistema, ¿no?, de que hay que adaptarnos también a las nuevas tecnologías, ¿no?, a ese tema de hacer videollamadas a las familias. Fíjate que afortunadamente... los mayores se van acercando poco a poco a las tecnologías. Cada generación va a estar más cercana, porque va a llegar una época en que los mayores nacieron en la tecnología. Yo quisiera comentarle a los radioescuchas de Radio Topo las informaciones que tenemos sobre el futuro de los mayores. A mitad de siglo, un poco más, el único continente que va a tener gente mayoritariamente joven va a ser África. América Latina va a ser gente de mediana edad. Asia, también un poquito gente de mediana edad, un poquito más avanzada, y Europa va a ser muy cercana a los mayores. Entonces van a necesitar otras instrucciones. Pero aparte que nos da gusto, también tenemos en la radio nuestro corresponsal en Vigo, que recientemente lo vimos en la Convención Nacional de los Jodidos. Sí, yo, a ver, respecto a lo que ha dicho Gloria, de que hay que replantearse el modelo, está claro que el modelo residencial en este país ha sido un fracaso. La pandemia lo ha demostrado claramente. En un principio era público, pero que se ha ido privatizando en cada una de las comunidades autónomas, con lo cual ha dado paso a empresas con ánimo de lucro. Esta se ve en cuanto a bastantes escándalos que se han producido en diversas residencias por todo el estado con respecto a falta de asistencia, malos tratos, y también se ha visto claramente, que podíamos prever, pero que obviamente ha dejado al descubierto las escasas y raídas costuras del sistema residencial de mayores en España. Yo, independientemente de que hay que desarrollar también, y era una promesa de este gobierno, la ley de dependencia para grandes dependientes, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes de este país, el dotar a la ley de dependencia de mayor presupuesto, por supuesto, porque sin dinero, desgraciadamente, no se puede hacer mucho, pero sobre todo de dotar también un poco de contenido a todo el sector de cuidados de dependencia en este país, que me parece fundamental. Y a la vez creo que el sistema residencial español lo que hace es que las personas mayores tiendan, en vez de a socializar, tiendan al aislamiento, que es muy paradójico, pero que en realidad lo demuestra. Y aparte hay una cuestión con respecto a las nuevas tecnologías, es que no hay que olvidar que la brecha digital entre las personas mayores todavía sigue siendo una de las más altas de toda Europa. Y eso es un punto que creo que se debe solucionar. No sé, con respecto a todo, y perdona, Gloria, que te haga este batiburrillo, digamos, de opinión barra preguntas, pero creo que sería importante un poco que nos dices tu opinión a todo lo que acabo de comentar. Bueno, en primer lugar, quería hacer una alusión a lo que ha hecho Jesús, ¿no? Uh-huh, sí. Con el tema de... joder, me ha parecido como del tema de mundial, ¿no? De que en África solamente habrá población joven, en América media y en Europa mayores. O sea, yo creo que aquí hay que hacer una autocrítica al sistema que tenemos en España, sobre todo de... ¿por qué la gente joven no tiene hijos? O no tiene criaturas, ¿no? Porque yo sí que me lo planteo, ¿no? A medio largo plazo, cada día es como... cada año es como que lo voy postergando, esa idea, ¿no? De, bueno, pues ahora mi primer proyecto va a ser irme a dar la vuelta al mundo. Vale. Pero igual dentro de unos años sí que tengo la mente, ¿no? En criar. Y es como de... de verdad quiero criar en este sistema, ¿no? Entonces ahí es como una autocrítica al sistema de... porque la gente joven no tiene criaturas. Eso para empezar, ¿no? Luego, con el tema del aislamiento lo veo como claro, ¿no? O sea, soy una persona que defiende un poco el sistema de redes afectivas, que me muevo a lo mejor en un sistema relacional en el que mis amigas, ¿no? Unido a mis relaciones sexoafectivas, me sostienen. Entonces, que si yo tengo un problema, sé que van a acudir más de una persona, incluido mi familia biológica, ¿no? A mi apoyo, y eso se ha visto, ¿no? Y eso se está viendo, lo veo cada día. Entonces es como de verdad estamos eligiendo el modelo adecuado, ¿no? Para relacionarnos. De verdad estamos haciendo un trabajo a nivel de comunidad donde... porque mis amigas son intergeneracionales, ¿no? Tengo amigas de 20 años y amigas de 50, y a todas las amo por igual a unos niveles que son mi familia. Y si yo, y el día de mañana, ojalá pueda poner que mis amigas son las que me sostienen, ¿no? Y obviamente mis relaciones sexoafectivas barra pareja, ¿no? Pero yo creo que nos estamos equivocando en el modelo que tenemos relacional. Eso para empezar. Sí. Y bueno, y eso está determinando el momento en el que nos encontramos. Quiero decir, claro. O sea, todo es causa-consecuencia y evidentemente esto, quien no lo quiera ver, pues es porque no abre bien los ojos. Entonces, obviamente, lo que estamos comentando del planteamiento va mucho más allá de todo lo que estamos hablando y daría para mucho el decir el por qué hemos acabado donde estamos, el por qué hay que replantearse todo, el por qué hay que valorar cosas mucho más estructurales y mucho más profundas que no el mero hecho, que también, Javier, de por qué se está privatizando todo y porque estamos acabando en este sistema de que los cuidados pues sean ejercidos por cualquiera, de cualquier forma, y no se dé el valor ni económico, ni de reconocimiento, ni de ningún tipo hacia una tarea que, bueno, también hablando de todo esto que viene a coalición, es claro que se ha dedicado siempre a la mujer, ¿no? Los cuidados, pero que no deben de seguir siendo una carga en ese sentido. Y que el tema cuidados, pues como bien decimos, puede venir de una red de apoyo comunitario o como queramos establecerlo o hablarlo, pero que no solo recaiga en una institución. Entonces, que sí, que podemos hablar de todo esto y que realmente igual sería el debate a tener en cuenta y que realmente no está llegando a donde tiene que ir el debate. Entonces. Claro, o sea, hay una ayuda en la ley de la dependencia, que es la ayuda al cuidador, ¿no? Que a raíz de analizar todo el tema de género y tal, pues se ha aprobado esa ayuda al cuidador de personas que están cuidando y se les da una ayuda al cuidador. ¿Qué pasa? Que luego cuando entran al centro de día, las personas dependientes se les quita esa ayuda. Vale, ¿por qué se ha llegado a esa ayuda? Por el tema de género, ¿no? De porque las mujeres son las que cuidan, bla, bla, bla, bla, ¿no? Ese discurso que tenemos. Entonces vamos a replantear los cuidados, ¿no? Hay que hacer una alusión a Pepe y al Buñuel, que tiene la olla comunitaria, que es un ejemplo claro de cuidados a la comunidad, ¿no? Y hacia personas mayores y personas vulnerables, ¿no? Entonces, si nos planteas ese modelo desde el modelo de olla comunitaria, es como es ese discurso que estamos hablando y que joder, claramente lo has dicho, ¿no, Natalia? ¿No? De vamos a levantar los cuidados y vamos a ver quién apoya a la comunidad y quién apoya a la persona mayor. Bueno, nuestra invitada está ahorita atendiendo gente mayor. Yo te daría una pregunta, hemos estado un poquito generalizando, pero voy a hacerla un poquito más concreta en el área de tu trabajo. Uh-huh. Se visita la parentela, visita a los mayores. ¿Esas visitas que hacen es para cumplir simplemente o realmente dejan cariñito en esos mayores? Claro, yo trabajo en un centro de día en el que la persona dependiente está de 8:30 de la tarde, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, la familia no es la que visita, sino es un poco la que el centro de día está para ese descanso a la familia. Entonces, hay familias que cuando tú les pides algo, digamos, son súper colaborativas y familias que tienden a pasar, lógicamente, ¿no? Y es como de estoy agotada, necesito descansar. Y pasan un poco, ¿no? Entonces hay un trabajo muy continuo con las familias, no es un modelo de residencia. Sobre el mismo tema, te preguntaría, ¿crees tú que el futuro de los mayores está en las residencias? No. ¿Desaparecerán las casas? Espero que no. Estancias, no, pero una cosa es tu deseo, porque se ve que es una gente comprometida con lo que estudiaste y con lo que haces. Eso no es la mayor duda en las respuestas, con contenido que das. Mi pregunta es, práctica, dura y cruel. Van a seguir las residencias. Es verdad, es el van a seguir. O sea, estamos en un sistema capitalista no liberal en el que trabajamos para vivir. No vivimos, al revés, vivimos para trabajar, ¿no? Entonces, en ese sistema en el que estamos alienando a la persona, despersonalizando muy poquitos euros la hora, por todo lo que hacemos, ¿no? Digamos que el sistema, estamos como pequeñas ovejitas, y quien salimos del sistema o quien queremos salir, nos encontramos con una pared enorme. Entonces, mi deseo, citando a modelo de Federico Armenteros, ¿no? Que cada vez haya pisos tutelados, que haya seco housing, que podamos vivir en comunidades cuando seamos mayores, independientemente de personas que nos llevamos a ese desarraigo, ¿no? De, pues tenemos 70, 80 años, tenemos una demencia, nuestra familia ya no nos necesita, o por lo que sea, se ha agotado de nosotras, que es válido, y vivimos en pisos tutelados, y por lo tanto nos relacionamos. Y hay profesionales ahí que respaldan eso, ¿no? Entonces yo creo que está claro. Para mí, ojalá las residencias se acabaran, ojalá. Porque yo creo que hay que vivir en un modelo más comunitario, de muchas comunidades, o sea, Natalia, ¿no? Que ha viajado un montón, pues que la veo, para mí es un referente también, ¿no? A nivel de cooperación, es como de que seguro que ha visto ese modelo comunitario de que se respeta a las personas mayores, o se vive en ese sentido, ¿no? Me encantaría que dijera su visión. Entonces yo creo que tenemos que tomar otros modelos que no sea este, porque estamos alienando al final a esa persona mayor, a que comer, o sea, desayunar, comer y cenar y cuatro actividades y hacemos una sopa de letras y pintamos. Y está genial, ¿eh? Y está, eso es maravilloso, pero es que yo creo que tenemos que avanzar un poquito más. Yo creo que esto siempre parte por, como bien me haces ahora referencia a la cooperación, a la pregunta de, ¿se está atendiendo las necesidades reales y percibidas de las personas? ¿Se le pregunta a la persona si eso es lo que realmente le llena y le satisface? ¿O realmente se cumple con un criterio de esto es lo que hay y esto es lo que toca y punto? ¿No? Entonces, claro, hay que hacer esa pregunta y ver si realmente se puede llegar a cubrir esas necesidades que realmente existen y que, para mi opinión, hoy por hoy no se tienen ni siquiera en cuenta para valorar que no existen recursos adaptados ni que captan ni siquiera una parte de estas necesidades, como bien pasan con otros colectivos, como bien hablamos con el sinhogarismo. O sea, no hay una cobertura buena porque no se plantea ni siquiera ese punto de partida de qué estamos haciendo. Entonces, el qué estamos haciendo es aplicable a todo, incluso, pues en este caso, a personas mayores. Entonces, claro que la comunidad es un referente y deberíamos de ser mucho más comunitarios, y creo que vamos a la contra, a la contra, contracorriente, y cada vez más. Y yo creo que eso es un trabajo que nos tenemos que replantear, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y no sé, Javier, si tú piensas como nosotras o cómo lo ves. El problema que yo veo es que, estando de acuerdo con vosotras, el problema es que hay que hacer mucha pedagogía con respecto a los modelos comunitarios, porque evidentemente, si hoy le dices a los jóvenes, a la mayoría de jóvenes, que tienen que tender, digamos, a vivir más en comunidad, te mandan a paseo directamente. ¿Por qué? Porque lo que prima, por desgracia, en esta sociedad es el individualismo. Es el modelo individual, el modelo del éxito individual, el modelo del esfuerzo, esta cultura del esfuerzo tan manida, que en realidad lo que en realidad encubre es una ideología del individualismo competitivo. Entonces creo que hay que hacer muchísima pedagogía al respecto de los modelos comunitarios para que finalmente tengan éxito, porque yo sí creo también en la importancia de los de ser más comunitarios, de ser más sociedad y no más individuos. Claro, y sobre todo que hay modelos que es que nos sirven también de referentes. Igual que en sinhogarismo hablamos mucho de Housing First, Noelia ha nombrado y ha puesto en la mesa el cohousing, ¿no? Que es como el vivir al final compartiendo tus últimos días en un ámbito de compartir con personas que son importantes para ti o que acabas de conocer o que no, pero que te forman en esa comunidad más individual, en el sentido de somos unas cuantas personas, no toda la comunidad, sino nosotros los que nos arropamos, nos apoyamos y salimos adelante con ayuda profesional o no, pero en una convivencia entre varias personas, y con esto pues podemos plantear un envejecimiento más digno, ¿no? Porque al final, claro, es lo que decías, se convierte en una situación que ni siquiera dignifica la parte más emocional o sentimental de una persona, te convierte en un ser que no tiene por qué ser vegetal. Humano. Exacto, porque atienden simplemente tus necesidades más básicas, como son alimentarte y acostarte y poco más. Entonces, sí, yo ahí quiero lanzar otro tabú, abrir un velón, que igual hasta el coño igual lo tratamos en algún momento, pero con respecto a las personas mayores, el tema de la sexualidad, ¿no? Que es como de, llegamos a los 70 y ya no tenemos sexo. O sea, yo no quiero pensar eso. No quiero pensar eso, y creo que en las residencias y en los centros de día se debería trabajar estos temas, ¿no? En temas de diversidad afectivo-sexual. Igual no a lo mejor en los niveles de los jóvenes, pero yo creo que todo ser debería tener sexualidad o vivir sexualidad a otros niveles, ¿no? Pero el tener derecho a la sexualidad como un derecho a nivel incluso normativo y legislativo, aplicado en los residencias y en los centros de día, ¿no? Ya en el modelo que tenemos en España, ya no, ojalá, ¿no? Llegue de verdad el modelo de housing first o co-housing, que está habiendo en diferentes zonas muy concretas de España, ¿no? Ojalá llegue a eso y se pueda regular. Pero no, yo invito a que respondan, ¿no? ¿Cómo vivimos la sexualidad a partir de los 60-70? Que hay personas aquí. Yo iba a hablar, y eso que solo tengo 51, vamos. Pero a ver, la sexualidad no acaba con los 60 ni con los 70. Ese es un tabú muy manido que es una leyenda urbana. Lo que pasa es que es verdad que las personas mayores por la educación recibida, sobre todo por la educación que se recibió en los años 60 en la educación franquista, en los años 70, e incluso yo puedo hablar de los años 80 también, que también había, a pesar de la libertad que había también bastante tabú con ese tema, es una leyenda urbana. Hay personas que practican una sexualidad sana en los 60, en los 70, y hasta que las fuerzas les fallen, literalmente. Bueno, pero no son seres asexuados las personas mayores, ni muchísimo menos. Bueno, hasta este momento hemos estado hablando qué podemos hacer por los mayores. Pero yo, que estoy dentro de ese colectivo, hago otra pregunta. ¿Qué podemos hacer los mayores por los más jóvenes? ¿Cómo es posible en esta época de incertidumbre, del siglo que unos denominan el primero yo y luego yo y siempre yo, qué se pueden hacer esos mayores? ¿Cómo es posible toda esa sabiduría acumulada, no por mí, sino por otros mayores, toda esa información, todos esos oficios que se han perdido y no retroalimentar en secundarias e inclusive en primarias, para que vayan a tener de vez en cuando esas pláticas? ¿No nos estamos alejando simplemente encerrándonos en San Google? ¿No podrá tener ese colectivo con sapiencia que otorgar? No nomás que pedir, sino también que otorgar a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí la pregunta es al revés, ¿no? Yo creo que los mayores, hoy en día, con el tema de las pensiones, o sea, todo el mundo que está viendo, todas las mujeres que están en el 8M, en los diferentes colectivos, a nivel de Zaragoza, la Federación de Barrios, que son mujeres que ya están por encima de los 50, la mayoría. O sea, todas esas mujeres que están dejando ese legado tan fuerte a los jóvenes, yo creo que la pregunta es, ¿por qué los jóvenes no valoramos hoy en día a los mayores? Porque para mí mi abuela es uno de mis mayores referentes. Entonces, ¿por qué los jóvenes no escuchamos a los mayores? Hay una distancia generacional que no debería haber, y es como de que el momento que cualquier persona mayor, por poner una edad, ¿no? Porque para mí la edad no tiene importancia, ¿no? Porque cuando llegamos a una determinada edad ya no se escucha a los mayores. O sea, yo creo que la pregunta para mí es inversa. Porque es que, o sea, que los mayores tienen muchísimo que aportar, o sea, y que aportáis. Tú hablabas ahorita de sexualidad. Me imagino que en los centros de mayores alguna información saldrá. Pero quisiéramos romper un poquito, yo en lo personal, un poquito la información, y que nos digas en qué programa participas en esta radio, cómo se llama y de qué se trata. Yo participo en Hasta el Coño, que es un programa que se da los viernes cada 15 días. Es un programa feminista en el que, verdad, bastante social, hablamos de cualquier tipo de tema que surja, intentamos hablar de noticias y un poco esa visión social, ¿no?, de la sociedad, y también hablamos de cultura. Entonces yo creo que es un programa muy abierto, pero sobre todo con esa visión feminista y social de lucha, que bueno, al final es nuestra voz, es nuestra fuerza, ¿no?, hoy en día. Yo apoyar un poco también a este debate que ha surgido aquí. Yo veo bidireccionalidad en todo. O sea, yo creo que os estáis apoyando en la misma respuesta hacia un lado y hacia otro, porque la conversación tiene que ser intergeneracional e intrageneracional también, porque es necesario. O sea, ese apoyo, esa red, ese sostén que nos da el compartir vivencias y experiencias con otras personas que han venido antes que tú, que llevan aquí más tiempo, que igual te pueden aportar mucho. Simplemente lo que pasa es que yo creo que se ha perdido esa parte de un espacio, un lugar, un sitio, un momento en el que tú puedas conectar con esas personas. Yo creo que esa individualidad de la que hablaba Javier y que todos compartimos y sentimos que está pasando, nos ha distanciado ya no solo de nuestros coetáneos de edad, sino de, sobre todo, de esas partes de la generación de la sociedad que se nos distancian más. Entonces se ha hecho mucha más brecha y faltan esos espacios de encuentro y esos momentos de encuentro. Entonces, como bien ha dicho Noelia, existen mil redes comunitarias que ofrecen y brindan esta oportunidad, y que tenemos que ver pues cómo encajarlo a nivel personal y a nivel de sociedad, ¿no? O sea, cómo ofrezco esto para que realmente ya no es que sea apetecible o sea un marketing, porque al final, bueno, siempre hablamos del negocio de la pobreza, pero hay un negocio de la senectud también y un negocio de todo tipo. Entonces, ¿por qué no ofrecemos realmente estos espacios de diálogo, estas comunidades de diálogo, ese punto de encuentro para que fluya? O sea, una conversación cotidiana, es que no hay más. Quiero decir, igual que no te enfrentas a no hablar con una persona que para ti aparentemente es más mayor que tú, sino que creo que no se está facilitando la forma de hacerlo. Entonces, que habría que incidir en cómo y el por qué queremos hacerlo y de qué forma hacerlo de una forma lo más, no sé, sana posible, porque al final es lo que hace falta, que todo sea un poco más sano y limpio. Y no sé si quieres añadir algo, Javier, antes de que despidamos a Noelia. No, no, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante a Gloria. La verdad es que se han dejado claro muchas cosas, se han dejado claro que hay que cambiar este modelo, este modelo asistencial, porque no deja de ser asistencialismo. En realidad, igual que pasa con el asistencialismo con las personas sin hogar y en situación de pobreza, también, por desgracia, las personas mayores sufren este sistema asistencialista. Bueno, sí, ya para terminar, el título del programa en el que participa me llama mucho la atención. Repítelo, ¿cómo se llama? ¿El programa de radio? Sí. Hasta el coño. Pero, ¿ustedes están hasta el coño? Estamos hasta el coñísimo. ¿Pero por qué ese título? Porque yo creo que es... Sufren discriminación, hay... Hombre, yo creo que es un título muy fuerte, que no hay que extrañarnos, porque aquí en Radio Topo rompemos moldes dentro de la prudencia y dentro, sobre todo, de la reflexión. Pero es un programa que yo invito a que lo escuchen. Es un programa para escucharlo y reescucharlo. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué ese título? Yo creo que es un programa que rompemos moldes, ¿no? Que es verdad que en el sistema es un programa llevado por dos mujeres que al final, con nuestras diversidades afectivas sexuales, sufrimos opresiones, ¿no? Que parece que no, pero sufrimos opresiones a lo mejor en esa visión de vida, ¿no? Y que nos hemos ganado nuestro sitio, ¿no? Y creo que todo el mundo, y que aquí estamos cuatro personas, cinco, ¿no? Con el invitado desde Vigo... que estamos hasta el coño o hasta los genitales, ¿no? Como decimos en hasta el coño de muchas cosas, ¿no? Hasta el coño de un montón, tenemos un montón de motivos por los que quejarnos. Yo creo que es un espacio en el que hacemos un anuncio social muy fuerte, en base también un poco a ese poco en humor, ¿no? Entonces, un espacio donde a través del humor, de la risa, de ser casa durante unas horas, encontramos un espacio para poder hablar de cualquier tema, creo que es súper... Es para valorar, ¿no? O sea, el programa anterior estuvimos hablando de nuevas masculinidades y el Samhain, ¿no? Que es... y cultura pagana, que es maravilloso. En el anterior estuvimos hablando de... tuvimos el invitado de Javichu, que es uno de los antifascistas. Y esto va a seguir así, ¿no? Estamos haciendo denuncia social hoy en día, hasta el coño. ¿Qué horario es y qué día? Cada dos viernes de 9 a 11 de la noche. Este viernes ya veremos porque aquí la menda se va a Lisboa, pero de normal suele ser cada dos viernes de 9 a 11. Y estamos súper activa por redes. Entonces, hasta el coño tenemos redes por todos los lados, así que nos podéis seguir. Hasta el cono en Instagram. Sí, porque no censuran la ñ. Claro. Pero yo creo que es digno de admirar que se haya planteado este programa y el título sea lo más anecdótico, porque bueno, es esa denuncia y un nombre potente para decir que es que realmente pues que estamos todas hasta el coño, ¿no? Y es que es así de realista. Y bueno, yo también me ha surgido ahora durante este programa que igual, pues eso, como hay mucha generación de mujeres, pues que sobre todo la población envejecida hay que decir que es femenina principalmente, que igual pues también un llamamiento, ¿no?, a participar aquí en la radio a ese colectivo de personas, y que si también se sienten hasta el coño, pues que también pueden participar, y que sería un buen espacio, como bien has nombrado continuamente, de ese momento intergeneracional y de comunicación que hemos manifestado. Que nos escriban personas, mujeres mayores, que nos encantaría entrevistarlas, por favor. Pues sería, podríamos hacer un enlace, ¿no?, de Casa de la Mochila, con la Casa de la Mochila y hasta el coño, hacemos un enlace ahí maravilloso, ¿no? Qué bien. Ojo, pues nada, simplemente despedirte, Noelia, y desearte mucha suerte con todos los proyectos tan buenos que tienes. Sigue con esa vitalidad y esa lucha. Gracias por invitarme. Nada, y que siempre estás bienvenida a venir aquí, gracias. Que muchas gracias, porque como bien ha dicho Javier, ha sido un debate súper enriquecedor y desde un planteamiento, pues no normalizado, ¿no? Entonces, pues que está muy bien. Comunitario. Oye, acabas de decir que quieren ustedes invitados, invitadas. ¿Cómo pueden acercarse ustedes para acudir a su programa? Que nos escriban en Instagram o en nuestras redes. Creo que en Facebook somos Hasta el Botorro y en Instagram somos Hasta el Cono. Entonces, que nos escriban, o si no, a raíz de Radio Topo, que nos remitirán, ¿no?, con el programa de Hasta el Coño. Y si alguien quiere participar, que lo valoraremos, y encantadísimos, ¿no?, de tener intervenciones interesantes, sobre todo de eso, de denuncia social o temas que la gente quiera hablar, no es un programa de como hemos dicho, no, Radio Tubo es una radio libre, ¿no?, para poder hablar de lo que queramos. Entonces, esa suerte y gracias, ¿no? Pepe, te queremos. Bienvenue dans ma réalité. Ahora no sé si nos escucha Rosa. ¿Estás por ahí, Rosa? ¿Nos escuchas, Rosa? Veo que no. Vamos a seguir un poco de música y haré la conexión por teléfono. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenida, Rosa. Qué gusto que estés con nosotros aquí vía teléfono. Con muchos deseos esta Radio Topo, y en especial nuestro programa con la Casa de la Mochila. Y hoy que tenemos una invitada que también va a participar de otro programa también de esta radio autogestionada que se llama Hasta el Coño. En la convención que estuvimos hace poco de la organización que coordina a todas las entidades que ayuda de alguna manera a gente vulnerable, te conocimos, a ti y a tu hijo. Tú eres una persona dominicana que ha recorrido varios países buscando ayudar a tu hijo que sufre de una especie de autismo. ¿Hasta ahí es correcto o hay alguna corrección, Rosa? Sí, claro. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes o buenas noches con todos. Efectivamente, mi hijo fue diagnosticado a sus 3 años. Con autismo severo, con alto nivel de funcionamiento, según en ese momento arrojó el diagnóstico, efectivamente. En ese recorrido, ¿qué hace? ¿Por cuántos países has estado, aparte de tu país de origen y España? Pues, fíjate, estuvimos en Venezuela, donde nació. De ahí, intentando venir hasta este lado del mundo, vimos la necesidad de salir buscando conexiones. Estuvimos en Panamá un tiempo, y finalmente pues llegamos aquí. Tú eres lo que se llama una madre coraje. Eres un vivo ejemplo de que con todas las adversidades la madre saca una fuerza que a veces los padres no la tenemos, no sé por qué. Sin duda los hombres somos más cobardes, ¿eh? Y no tiro balones a mi... Yo simplemente ver una inyección ya me pongo pálido. Pero regresando a ti, ¿qué viste en España? ¿Qué te gustó de este país? ¿Dónde está tú y tu hijo? Que afortunadamente lo veo bien para su problema de salud. Sin duda, una madre de tu naturaleza al lado habla. ¿Pero qué viste en este país? Bueno, por muchas razones, España terminó siendo el país donde decidí llegar porque pues me hablaban muchos familiares que tenían aquí de todas las posibilidades que tenía de lograr esas ayudas que en nuestros países no son tan difíciles en aquel lado del mundo lograr. La verdad es una batalla constante. No hay apoyo, todos los tratamientos que conllevan esta condición pues tienen que ver con un gasto que por lo general no está en el ingreso ni en el presupuesto de familias como nosotros. Y pues nos hablaron de que aquí iba a ser posible conseguir a través de los diferentes medios y de las diferentes organizaciones esa ayuda que se necesita para lograr completar esa fase de integración social con mi hijo, esa fase de que se desenvuelva como un ente normal, de que se integre a una sociedad que lo entienda, porque definitivamente es diferente, más es igual un ser humano. Y tiene muchísimas capacidades y habilidades que pudieran quedar opacadas y sin desarrollar si no está en un ambiente de inclusión y de aceptación y de entendimiento. Así es que buscando todo eso llegamos a Guadacoge, llegamos a la EAPN, que ha sido fantástico pues estar dentro de ese grupo de participación buscando que nuestras voces se escuchen y que obviamente nuestras plegarias lleguen a los organismos pertinentes y se puedan hacer efectivas las ayudas. Yo, Rosa, soy Natalia y encantada de conocerte y gracias por darnos este testimonio tan, tan directo y tan real, porque a veces nos falta mascar un poco de esta realidad que tenemos tan, tan cerca y que no queremos ver o ni siquiera nos la planteamos. Y me resulta como que tu mensaje va más allá de tu vivencia personal y que tratas también un poquito de sensibilizar allá por donde vas con tu experiencia propia. Entonces, no sé, ¿en qué momento alguien con este sufrimiento pero a la vez con estas ganas de cambiar lo que puede cambiarse de cierto modo, como ese reconocimiento a la dignidad, ¿no?, de la vida de tu hijo? ¿Cómo ha surgido ese interés y esa lucha de transmitirlo al resto de personas? Pues siempre ha estado en mí ese deseo inmenso de dejarle saber al mundo y sobre todo al entorno en el que estamos que a pesar de su condición, sus derechos pues no pueden ser vulnerados, ni pueden ser opacados, ni cercenados, que como ser humano tiene derechos igual que todo el mundo. Nos ha costado muchísimo defender su educación, dado que pues en nuestros países, allá en aquel lado del mundo, pues no se les incluye, no se les trata como se les debe tratar, y como dan un poco más de trabajo que otros, pues quedan como al margen. Y las madres que no se empoderan, que no se envalentonan y salen a defender ese derecho tan importante, pues condenan a su hijo a un cuarto, a una habitación, a la oscuridad y al no desarrollo. Y hay que tomar en cuenta que no vamos a estar toda la vida con ellos y que lo debemos dejar preparados para ellos enfrentarse al mundo y saber defenderse. Así que tomando en cuenta eso principalmente, que que sé que tiene potencial, número uno, que sé que tiene derechos y que se lo tengo que defender, y que sé que no voy a estar con él toda la vida y que lo tengo que dejar listo y preparado, es lo que me ha dado toda la fuerza para, obviamente, defender todo lo que ya antes he mencionado. Pues desde aquí yo creo que nos hemos quedado todos sobrecogidos, sí, con esto que acabas de decir, porque la verdad que nos emociona muchísimo que vamos, que tengas esta vitalidad, y te agradecemos mucho que lo hagas en nombre de todas las personas que conocemos que puedan estar sufriendo una situación parecida y que todos, sí, nos viene a la mente y que no tienen ese coraje y ese valor que tú tienes. Entonces no sé si Javier quiere preguntarte, sí, algo, yo, nuestro compañero. ¿O no? Yo me gustaría hacerle una pregunta, sí, en plan de... soy trabajadora social... Y soy una persona bastante comprometida, ¿no? con la sociedad, ¿no? Y bastante crítica. Entonces, desde el punto de vista social, ¿en qué crees que podemos mejorar y cambiar el sistema que tenemos en España? ¿Qué cosas, como crítica, en plan, o sea, positiva, ¿no? Pero, ¿qué cosas crees que podemos mejorar y qué cosas crees que podemos llegar a cambiar para tu situación y para personas que estén en la misma situación de una criatura con autismo? Porque también creo que, igual que hablábamos, ¿no?, de que las personas mayores a veces se les aísla, ¿no? Hay un tabú también con el tema de la salud mental, que gracias al día a día cada vez es más común la gente que va a terapia, ¿no?, y que está normalizado, ¿no?, el tema de trabajar con terapeutas. ¿Qué crees que el sistema en general, en qué puede mejorar para poder el día de mañana, ¿no? Tanto, yo creo que Natalia también, que se dedica ahora mismo a lo social, y yo como trabajador social y como voz que tiene un programa de radio y que puede hablar de estos temas, ¿en qué podemos mejorar y en qué podemos trabajar para eso? Claro que sí. Pues fíjate, tengo muchísimo que agradecer en este poco tiempo que tengo en España, y he visto una diferencia enorme en cuanto al trato que se le dan a personas con necesidades especiales, o como dicen aquí, con discapacidad, que es un término que no me gusta mucho utilizarlo. A mí tampoco. No siento que tiene ninguna discapacidad. Ni a mí tampoco. Lo digo abiertamente, sí, desde vivo. Necesidades especiales. Sí. Diversidad funcional, yo creo que ahí podríamos dejarlo. Y está genial. Exactamente. No me gusta utilizar ese término, aunque muchas veces... pues es el único que se tiene para que te entiendan las otras personas que la persona o el individuo tiene una necesidad especial. Y he visto que es un tanto diferente a Latinoamérica y a los países donde he estado, porque honestamente he llegado aquí y en estos 4 meses, gracias a las organizaciones a las que me he unido desde que he llegado, he podido saber las herramientas que hay y los recursos que a nivel social se tienen para ayudar a mi hijo. Sin embargo, a grosso modo, pues aún sigue ese tanto de insensibilidad al respecto cuando el trato es directo con el afectado, o sea, cuando el trato es directo con él, y las personas pues no tienen como ese olfato para saber, oye, este chico se muestra un tanto distinto, vamos a tratarlo diferente, porque obviamente la información la procesa diferente, la entiende diferente, y hay que manejársela diferente. Entonces, he visto que cuando, en mi afán por enseñarle cómo se hacen las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las instituciones, lo llevo a él a que tenga ese contacto con el funcionario o con la persona que lo debe atender, la respuesta hacia él es un tanto fuerte para él mismo. Y bueno, entiendo que viene del desconocimiento de lo que tiene él en sí o de su diagnóstico, pero también pienso que tiene que ver con que no hay esa sensibilización, porque piensa la otra persona que debe responder rápidamente y que si no lo hace, pues lo está haciendo perder tiempo o es torpe o es tonto o algo así, ¿no? Y es lo único que he visto que siento que se tiene que mejorar, porque en la lucha de llevarlo a él a desarrollarse y a entrar al mundo, pues no le puedo hacer las cosas, la tiene que ir haciendo él. Claro, hay que promover siempre la autonomía, haciendo... es así, es exacto. Que es una persona que, como tú bien dices, va a tener que valerse por sí mismo en un determinado momento, y eso es lo que hay que abogar porque ocurra cuanto antes, ¿no? Entonces, exacto, sí. Y que él sienta que pues que se le está entendiendo, porque cuando recibe una respuesta negativa, que sé que en el fondo quizás no tenga la intención, pero que es la manera de tratar a todo el mundo, él la percibe como no me entienden, entonces mejor no me pongas a mí, no hablo, hazlo tú, porque a mí no me van a entender. Y entonces, ¿cuándo se va a desarrollar esa área? ¿Cuándo se va a integrar? ¿Cuándo va a tener esa autonomía? No va a ser, no va a ser posible si él mismo no lo hace. Entonces, es lo que veo, y obviamente esa ayuda económica, ese soporte, porque mira, de verdad que o ayudar a uno a que tenga los suficientes recursos a través de que sea factible todas las oportunidades que hay para uno aumentar sus ingresos, porque yo no estoy de acuerdo con que me den, yo estoy de acuerdo con que pongan a mi disposición todas las oportunidades que hay, y yo misma ser responsable de aumentar mi ingreso, ¿sí me explico? Sí, para claro poder sí, darle a mi hijo. Eso es. Bueno, vamos a tener que despedirte ya porque se acaba el programa, pero no sé si Javier, que lo tenemos aquí en Jersey conectado, ¿quiere comentar algo? No, nada más. Dar un abrazo a Rosa, que también la conocí en Zaragoza, en el marco del Congreso Estatal de Participación, que adelante con su lucha, que no está sola y que evidentemente su hijo merece que se le reconozca ese potencial, porque como bien ha dicho, lo que tiene son capacidades diferentes, no una discapacidad. Rosa, has acumulado información a través de este problema, que afortunadamente, pues por lo menos estás en un sitio que te puede atender mejor. ¿Tú estás, claro, estás en contacto con familias con problemas similares? ¿Se apoyan independientemente de las autoridades de la agrupación que estás? Aquí no, aquí en España no tengo contacto con ninguno. Bueno, pues también lanzarlo, ¿no? Porque todo el mundo pueda conectar contigo y crear esa red. Y nada, eso. Yo, Rosa, si lo permites, les pido tu contacto a Pepe y a Natalia, y si puedo darte información o puedo darte de alguna manera, como desde mi punto, ¿no?, de vista como trabajador social, tienes todo mi apoyo, y la verdad que me encantaría hacer un programa sobre salud mental y poder trabajar estos temas, porque es que porque ya está, ¿no? Entonces, claro que sí, estoy, estamos en contacto, ¿vale, Rosa? Un placer conocerte. Te voy a decir una cosa, Noé. El próximo programa probablemente sea de salud mental y tendremos aquí a Dani Jimeno, pues de la Fundación de la Caridad. Ay, qué bueno. Genial. Voy a estar atenta para escucharlo. No, y si quieres intervenir, puedes, Rosa. Con mucho gusto, pues, ¿eh? Será un gusto. Solamente avísame. Aquí, a ver si arreglamos tu enlace GC, y si no, pues te llamaremos otra vez telefónicamente. Creo, si Dani, sus obligaciones se lo permiten, me voy a poner en contacto y probablemente esté, si no es el próximo, será el siguiente. El siguiente. Gracias, Pepe. ¿Cómo no? Mi teléfono, mi contacto... Lo tengo yo, Rosa, lo tengo yo. Lo tengo yo y se lo daré a la compañera Noé. Genial. Muchas estamos gracias, a la orden. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por saludos a la familia. Sí, hasta luego. Igualmente, saludos. Un abrazo. Un abrazo. Un